¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. mía. Marcha Ibiza, loco mía. Loco mía, get your body groove. It ain't nothing to do but let your body do. Get it? Loco mía, get your body groove. And now my niggas will be grooving till they see what you get down. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. There are three men in a boat with four cigarettes, but no matches. ingodo. Shut up. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Ausgefallen. Total geil, das so in der nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Atrás, ten cuidado al girarte, no te vaya a besar.